Intención es llegar un poco más de cerca al hecho, y yo tengo en este momento en línea a Facundo Rossi. Facundo iba dentro del avión en el momento en que se accidentó, por supuesto, se bajó, ahora me va a contar él, creo que una escala antes, una cosa así, y realmente es un testimonio muy fuerte. Facundo, gracias por atendernos, buenas tardes. Y ¿qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Te saludo de todo corazón, no sé ni qué decirte, Facundo, ¿no? Contanos lo que puedas. Nada, fue esto que decías vos recién. Me bajé, subí en el avión a las 16 horas desde Córdoba hacia Mendoza, un vuelo normal. Llegó en tiempo y en forma acá a la ciudad de Mendoza, y después, por supuesto, en la mañana siguiente, hoy, esta mañana, me enteré de lo que había pasado. Lo que me pasa es, te lo anticipaba recién fuera de la charla, me parece que hay una tremenda desgracia, y los familiares de esas personas son las que realmente la deben estar pasando muy mal. Lo mío es consternación, sí, el susto a lo mejor no lo tengo, pero sí estoy agradecido de poder contarlo. Fue una escala antes, como decías recién, me bajé en Mendoza, pero el vuelo hasta Mendoza fue en condiciones normales, las condiciones climáticas buenas, el vuelo en sí muy bueno, la atención de la tripulación y nosotros mismos los pasajeros, tranquilos, no hubo nada extraño, ruidos o movimientos que puedan hacer pensar en una desgracia como esta, ¿no? Yo leía hoy en tu página, en MZD, ahí en la página electrónica que tienen ustedes en Mendoza, que incluso hasta habías hablado con la azafata, ¿no? Y con la chica que murió, y que no podías quitarte esa imagen. Debe ser muy fuerte esto para vos, Facundo. Eso es fuerte, en realidad la casualidad hizo que me senté en el asiento 1A, y los aviones de Sol tienen enfrentado a las azafatas y a los pasajeros, así que bueno, estás a menos de un metro con la persona, ¿no? En este caso con Jessica, era su nombre. No la conocía, nos vimos ahí, charlamos 5 minutos y tengo la imagen de ella, porque bueno, una chica joven que previamente nos había servido las bebidas habituales de este tipo de vuelos. Y charlamos 5 minutos de qué hacía, cómo era su vuelo, era un vuelo largo, a pesar de que no me lo hizo en tono de queja, sino que me contaba que tenía un vuelo que había parado en Rosario, después en Córdoba, después en Mendoza, después en Neuquén y después en Posadas. Y hacíamos comentarios divertidos en ese momento que tenían que ver con que se pasaba el día en el avión prácticamente, eran 8 o 9 horas arriba de un avión. Claro. Y yo estaba quejándome de la hora y media que me tocaba esperar. Sí, era increíble. Esas cosas que uno después, cuando baja y pasa esto, sinceramente no la podés creer y no sabés ni qué decir. No, y te mata porque pensás en los familiares, pensás en su novio, en su marido, en sus hijos, y una chica joven, simpática, buena. Nada, la verdad que yo tengo 2 hijas y agradezco a Dios realmente estar acá y el momento que deben estar pasando sus padres o sus familiares, ¿no? Y la de todos los demás. Facundo, habitualmente volabas por esa línea, ¿es normal que vueles? ¿Cómo es la cuestión? Suelo viajar porque tenemos unidad de negocio tanto en Rosario como en Córdoba, por medio de Publicidad Sarmiento, ¿no? Aparte de MDZ, y la verdad nunca tuve problemas. Es una aeronave chica, con todos los movimientos que tiene este tipo de aviones, turbohélices, una lluvia, un viento te hace mover o te hace sentir el... Sí, la famosa turbulencia. Lo chiquito que sos, lo chiquito que sos al lado de esa inmensidad del cielo, pero problemas graves nunca tuve. En general, bueno, hace 3-4 años que lo hago y no pasó nunca vi nada extraño. Bueno, de hecho, en ese mismo vuelo estaba todo bien. A mí me tocó viajar hace unos años a España en un 747 con 4 motores y te puedo asegurar que se movía como una cáscara de nuez. Mirá vos. Ah, tremendo. Bueno, por eso me imagino. Tremendo momento de haber pasado. Inesperado, porque fue en buenas condiciones. Claro, no podías imaginarte en ningún caso que pudiera haber ocurrido esto. ¿Has tenido contacto con alguna autoridad? ¿Te han llamado para preguntarte, digamos, algo que alguna cuestión que hayas visto dentro del aparato, pero me estás diciendo que nada raro? No, verdad que no, Guillermo. Vi todo normal, vi condiciones normales, el vuelo fue bueno y tengo que decir que nadie me ha llamado, pero porque tampoco tengo nada importante que decir. Creo que lo importante es pensar en las víctimas y en los familiares de ellos, que son los que están sufriendo este momento, y yo agradecerle a Dios poder estar acá, poder volver a ver a mis hijas, a mi esposa y demás. Eso tiene un precio que eso va a ser para siempre, Facundo. Incalculable. Gracias. Yo te agradezco muchísimo que haya salido al aire, porque sé que, no sé, nunca pasé por una situación igual, pero me imagino que debe ser un momento muy emocionante, y que encima hayas tenido la deferencia de hablar con nosotros. La verdad, te lo agradezco en todos los sentidos, y no sé qué decirte realmente, pero no, te agradezco, estamos todos consternados igual. Pensemos en los familiares y para que ellos traten de estar bien, que me parece que son las verdaderas víctimas de esto, y bueno, nada, ojalá que esto no se siga dando, no se siga repitiendo, ¿no? Exactamente, gracias Facundo, y como Guillermo, te dije fuera de micrófono, lo que necesites por Saladillo, aquí estaremos. Ahí estaremos, muchas un gracias igualmente. Gracias Guillermo. Y que sigas muy bien, hasta luego. Gracias, adiós, hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos a Facundo Rossi, entonces, qué emocionante, ¿no? Lo de Facundo, qué tremendo. La verdad es una de las notas más emocionantes que me ha tocado vivir, porque Facundo estaba dentro del avión, ¿se imagina?